La tía Coca, la tía Coca, te da por la cabeza y te la explota. Que la fiesta se amar, el que quiera mi tía, que la fiesta se amar. Tía Coca, tía Coca, tía Coca, tía Coca. Esa noche pintaba repiola, con la piba no íbamos de joda. Y de repente se apareció esa mujer blanca que me lo puso. Apenas la vi yo la quise agarrar, pintó los mulos, se iba a rescatar. De que con carroza la iba a pasar pa' todos los vagos que querían delirar, que querían delirar. Corre loco, anda los vagos, porque mira lo que provoca toda la noche la tía Coca. Re locos, aunque llegue el mediodía, y con la mano para arriba, el que quiere probarla mi tía, y con la mano para arriba. merengue quiere probarla mi tía. Sé que quiera mi tía que la empiece a amar, sé que quiera mi tía que la empiece a amar. Pintaba repiola con la piba, no íbamos de joda y de repente se apareció esta mujer blanca que me lo vistió. Apenas la vi sola quise agarrar, pintó los mulos se iba a rescatar, de que con la pista la iba a pasar a todos los vagos que querían delirar, que querían delirar. Con las manos para arriba, el que quiere probarla mi tía. Con las manos para arriba, el que quiere probarla mi tía. Yo volvía de bailar, los curitas no nos dejaban ni mirar, a dónde nosotros íbamos a terminar, a dónde el pedo nos iba a llevar. Sin darnos cuenta una lancha se cruzó, y a la pared de un oficial nos empujó, y entre el tanteo una mano mandó, dejando una bolsa, que nos comprometió, que nos comprometió. La policía se quiso pasar de viva, por su culpa se pasé toda una noche en la comisaría. Cortiva la policía se quiso pasar de viva, por su culpa se pasé toda una noche en la comisaría. Con mis amigos yo volvía de bailar, la oscuridad no nos dejaba ni mirar, a dónde nosotros íbamos a terminar, a dónde el pedo nos iba a llevar. Sin darnos cuenta una lata se cruzó, y a la pared de un oficial nos empujó, que entre el lanceo una mano mandó, dejando una bolsa, que nos comprometió, que nos comprometió. La policía se quiso pasar de viva, por su culpa yo pasé toda una noche en la comisaría. Cortiva la policía se quiso pasar de viva, por su culpa yo pasé toda una noche en la comisaría. Cortiva la policía se quiso pasar de viva, por su culpa yo pasé toda una noche en la comisaría. volver a mi lado estarás aquí. Sol, mi luz, y amado solamente a ti. Yo me muero por tener y tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Nuevo que te complaciera. Sé que morir en silencio por amarte así. Quisiera que se me dé la piel de tus labios. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas así. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Por tener si tú ya no me oyes. Que sabes que te quiero solamente a ti. Y por favor vuelve a mi lado y no me así. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me muero por tener si tú ya no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Esa guacha. no le cabe. Dicen que somos grasa, pero a mí me gusta esa guacha. No te quiero por tu oro, no te quiero por tu tango, te quiero por lo que tenés entre tus patas. No te quiero por tu oro, no te quiero por tu tango, te quiero por lo que tenés.